Que ya no saben qué decir, ya no saben lo que hacer. Que tienen que mentir pa' parecer, pa' aparentar más. Venirme a tentar pa' pararme tontolaba. Echar la graba, pam, pam, parabaraba. Que ya no saben qué decir, ya no saben lo que hacer. Que tienen que mentir pa' parecer, pa' aparentar más. Venirme a tentar pa' pararme tontolaba. Echar la graba, pam, pam, parabaraba. Madrugo sin un sol que me salude, sin un ser supremo que me ayude portal. Sin desayuno en esta cama, si no se me derrama. Sábados noche vivo en un drama y me creo inmortal. Y que le follen al aspecto, te vuelve a dictar, a gritar. Autodidacta en esto del rap y al respecto. Soy mejor que perfecto, unos sueñan dejar de llorar. Otros lloran por dentro y descanso en este Sahara. Bebiéndome mi sed, visito esta agonía una vez al mes. Esta vez me están cubriendo estos dos. Y si te duele pon la mejilla otra vez. Y es que no trago el que me venga de Sansón. Si solo son monos de feria, un bufón en la edad media. Un saxofón tocando solo en una esquina tu miseria. Mejor que tú sería. Esto es Mikel Fisk, aporta, os da que hablar. Seguid hablando mal, pa' mí es publicidad. Y uñas que morder para tus dientes largos. Dejó de ser un hobby cuando lo haces por encargo. Y a tocados lazos de corbata en cada frase, prietos. Prefiero no parar nunca a quedarme quieto. Me sacan de local, compala, te lo prometo. Tú quita esa cara de paleto. Esta tu última oración porque se aproxima al final. Para flipar la espectacularidad de este malabar. Dicen olé cada vez que aparezco en escena y me sobro. ¿Qué coño te pasa a ti si yo por cada bolo cobro? No te importa lo que hago o deje de hacer. Sigue siendo rap por placer. Pero me niego a perder pa' que ganen otros. Yo noto tus nervios, te conozco, te he abierto las puertas. Pero solo para que entren unos pocos, date cuenta. Soy un crío, no sé, tal vez es que temáis a estos tres. Rap como virtud y vicio, como oficio y símbolo de madurez. Este es mi juego mental, mejor no sude. ¿Tú? Mejor que nosotros, permíteme que lo dude. Era mejora por horas, sigo en obras por reformas. Me hablo de ti, el futuro está próximo y tú sobras. Conóceme y verás que solo miento cuando juro. Por tal MC que solo suele apostar sobre seguro. Dímelo a la cara, si tienes tantos cojones. Si dices que los tienes, no sé por qué no los pones. La oscura lo Tim Burton, tú el sol y yo las nubes. Soy el verso que cambia tu rostro con Isusco y SBRV. El diablo me obligó a firmar un pacto. Su nombre era Hip Hop, me ató y dejé el ángel de lado de por vida. Con él hablé de lo que de verdad quiero. Por esto es mi veneno, mi suelo y por eso sueno. Y suena, sino que es lo que suena. A mí el rap me la suda y tu carencia de estilo me envenena. Mientras tú te revientas las venas con un cúter. Porque no sabes rapear y papá no te comprará scooter. Tu ex no preguntas, solo exige respuestas. La mía me dejó por canciones como esta que le follen. Yo solo busco que esto cuadre, su novio es huérfano. Me cagaré en su puta madre. Y robé tus sueños en la fase re. Mi rap es una mierda pero suena bien. A mí 99 de cada 100 mujeres feministas me pegan con la sartén. Pero tengo un chaleco antibalas y un guardaespaldas. Mi rap es provocador como una minifalda. No vi la viabilidad, no volveré por Navidad, mamá. He vendido de todo menos mi puta dignidad. Y así me va, así me va. Más pobre cada día. Nunca quise ser ladrón, aún menos policía. Y te haces llamar MC, per mí teme dudarlo. Tú nunca estuviste aquí, si es que has pensado en dejarlo. Dame un segundo más, quiero enseñarte que no necesito ni un minuto más para humillarte y apartarte el pelo de la cara cuando me comas la polla. ¿No te gusta este CD? No lo escuches, gilipollas. Que ya no saben qué decir, ya no saben lo que hacer. Que tienen que mentir pa' parecer, pa' aparentar más. Venirme a tentar pa' pararme tontolaba. Echar la grava, pam, pam, parabaraba. Acción y reacción, te quedas sin premio de consolación. Yo jamás fuerzo la inspiración. Sé que no me haré famoso con esta canción. Y eso que no me escuchan los polvos ni se esfuerzan. Castigo un pulmón mientras el otro coge fuerza. Y no te voy a convencer porque ya sabes dónde está la puerta. Bien, seguimos aquí en Acción y Reacción. Muy buenas noches. Esto ha sido todo de parte de Mikel y Susco y Cristian. Desde Pamplona y Barcelona. Y sin más dilaciones, sin más preámbulos, y de parte de estos tres, les mandamos a tomar por el mismísimo culo. Devolvemos la conexión. Un beso, mamá.